traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. La gente de Caimanta desde Argentina con este temón de Camilo VI. Es por eso que mi alma llora. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una gloria. Estoy escuchando la Aldea 230, así que quédense tranquilos. Pues te doy. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es. Un saludo muy grande desde la covacha de la biblioteca. Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, cien años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Hola a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Saludos, gente linda de Puntas de Manga, a los oyentes, a la gente de la Escuela 230, mi querida Escuela 230, y saludo muy especialmente al gran operador de esa radio, que mi nieto Tomás, un abrazo enorme, emocionado para mi nieto Tomás, y mi nieta Guillermina, la Guille, que es la que me hace la presentación a la lectura. O sea que, dado estos saludos, vamos a empezar. Pero aclarando que hoy terminamos el cuento con un problema técnico que se dio por una llamada, algo así, que se entreveró con el audio, y quedó una parte que es casi una página, que voy a tener que leerla de nuevo y después seguir con el coso, porque si no, no se entiende muy bien. Nosotros habíamos quedado en que los niños van a preguntar al padre por el abuelo Jorge, y como el padre no le dio mucha bolilla, estaba haciendo otra cosa, fueron a la cocina a preguntarle a la madre. Habíamos dicho también que la madre se sorprendió con la pregunta y se puso nerviosa y se le cayó la olla y todos los niños se asustaron. Entonces, los niños hacen entre ellos una conversación muy graciosa, muy cortita, porque preguntan, la madre dice, mira lo que me pasó con la olla, le reprocho. Y Agustín dice, ¿se abolló? Y casi al oído, Francisca le dice, ¿quién, el abuelo? O sea, ¿vos, yo? Vayan a jugar, sí, dice la madre. Cuando estemos tranquilos con su padre, le contaremos qué pasó con el abuelo. Y ahora, lo importante es porque entra el tema de la abuela Marta, porque ya da algunas características más de quién es ella y de lo que hace. Entonces es necesario repasar este tema. Y dice, ya se estaban yendo, cuando la madre los echó a la cocina, ¿no? Dice, cuando su madre los llamó, dice, esperen, viene la abuela Marta a almorzar. Por favor, no le vayan a preguntar nada sobre el abuelo Jorge. ¿Trato hecho? Sí, mamá, está bien. La abuela Marta había nacido en la ciudad de Minas, pero hacía muchos años que vivía en Montevideo y venía seguido a visitarlos. Muchas veces iban a dormir a su casa o a pasar el día. En invierno era lindo porque tenía la estufa leña encendida, y en verano era lindo porque salían a pasear. Con la abuela Marta podían hablar casi de cualquier cosa. Siempre tenía tiempo, bah, no siempre, también trabajaba. Así que había semanas que estaba y otras iba a vender libros al interior. Eso decía. Volvía tan, pero tan cansada. Cada vez que regresaba de un viaje, le regalaba un libro a cada uno. A Agustín no le gustaba mucho leer, pero los libros que le daba la abuela Marta los leía. Además, a veces le traía un autito o un hombre articulado. ¿Vieron, chicos, eso de que mueven los brazos y que se desarman y que arman, que casi todos juegan con ellos? Bueno, de esos. Entonces, un hombre articulado. Por el contrario, Francisca siempre quería un libro. Y si eran dos, mejor. La abuela Marta era casi la única que le regalaba libros. Y a ella sí que le gustaban. Disfrutaba de cada palabra, hasta de las que no entendía. Algunas le sonaban gordas y alegres. Otras, lánguidas y aburridas. Algunas eran leves como globos. Otras, pesadas como anclas. Pero lo que más le gustaba a Francisca era cuando la abuela la deja. No, otra vela. Ay, otra. Che, escúchame. Ahí ya una, pero aclarando que hoy terminamos la cocina, ¿no? No va a preguntar nada sobre el abuelo. Ya da algunas características de preguntarle. La madre dice, mira lo que me pasó. Nosotros habíamos quedado en que los niños van a preguntar al padre por el abuelo Jorge, y como el padre no le dio mucha bolilla, estaba haciendo otra cosa, fueron a la cocina a preguntarle a la madre. Habíamos dicho también que la madre se sorprendió con la pregunta y se puso nerviosa y se le cayó la olla y todos los niños se asustaron. Entonces, los niños hacen entre ellos una conversación muy graciosa, muy cortita, porque preguntan, la madre dice, mira lo que me pasó con la olla, le reprocho. Y Agustín dice, ¿se abolló? Y casi al oído, Francisca le dice, ¿quién, el abuelo? ¿Se abolló? Vayan a jugar, sí, dice la madre. Cuando estemos tranquilos con su padre, le contaremos qué pasó con el abuelo. Y ahora, lo importante es porque entra el tema de la abuela Marta, porque ya da algunas características más de quién es ella y de lo que hace. Entonces es necesario repasar este tema. Y dice, ya se estaban yendo, cuando la madre los echó a la cocina, ¿no? Dice, cuando su madre los llamó, dice, esperen, viene la abuela Marta a almorzar. Por favor, no le vayan a preguntar nada sobre el abuelo Jorge. ¿Trato hecho? Sí, mamá, está bien. La abuela Marta había nacido en la ciudad de Minas, pero hacía muchos años que vivía en Montevideo y venía seguido a visitarlos. Muchas veces iban a dormir a su casa o a pasar el día. En invierno era lindo porque tenía la estufa leña encendida, y en verano era lindo porque salían a pasear. Con la abuela Marta podían hablar casi de cualquier cosa. Siempre tenía tiempo. Bah, no siempre. También trabajaba. Así que había semanas que estaba y otras iba a vender libros al interior. Eso decía. Volvía tan, pero tan cansada. Cada vez que regresaba de un viaje, le regalaba un libro a cada uno. A Agustín no le gustaba mucho leer, pero los libros que le daba la abuela Marta los leía. Además, a veces le traía un autito o un hombre articulado. ¿Vieron, chicos, eso de que mueven los brazos y que se desarman y que arman, que casi todos juegan con ellos? Bueno, de esos. Entonces, un hombre articulado. Por el contrario, Francisca siempre quería un libro. Y si eran dos, mejor. La abuela Marta era casi la única que les regalaba libros. Y a ella sí que le gustaban. Disfrutaba de cada palabra, hasta de las que no entendía. Algunas le sonaban gordas y alegres, otras lánguidas y aburridas, algunas eran leves como globos, otras pesadas como anclas. Pero lo que más le gustaba a Francisca era cuando la abuela la dejaba elegir. Miraba, miraba y miraba, como cuando se busca el bombón más rico en la caja. Bueno, los libros los abría, los hojeaba, los cerraba, cosa que con los bomboneros no se puede hacer, y enseguida pasaba a otro. Así hasta que se quedaban con el que más le gustaba. Eso sí que era divertido. Claro, sucedía solo cuando iban a pasar unos días a su casa. La casa de la abuela Marta quedaba lejos, en un barrio por el que pasaba el tren. Había que viajar en un ómnibus que siempre iba repleto de pasajeros y daba muchísimas vueltas antes de llegar. Al frente tenía un jardín chiquito con flores rojas y amarillas. Al fondo, un enorme patio encendido de verdes con varios árboles frutales. Hacía así la ventana de la cocina con sus cortinas anaranjadas llenas de graciosos cocineros. La cocina siempre olía cosas ricas. En la sala, frente a la chimenea, una alfombra peluda con grandes almohadones y la vieja mecedora de la abuela invitaban a quedarse. De noche se sentaban los tres a mirar el fuego. Le gustaba permanecer allí horas enteras. Leían libros o historietas, escuchaban algún cuento de la abuela o conversaban a cualquier cosa mientras tomaban té con limón. Aquí terminó el capítulo y pasamos al tercero, que se llama Un dormitorio no alcanza. Y esto vamos a ver qué. Bueno, hasta ahora estamos en la casa de la abuela, sentados frente al fuego, es invierno, hace frío, mirando el fuego, leyendo o haciendo alguna cosita, ¿tá? Y tomando té. ¿Té con limón? No, protestó Agustín, que jugaba con sus flamantes, con su flamante auto rojo. Quiero nafta. ¿Lleno el tanque, señor?, preguntó Francisca, que jugaba a ser la empleada de la estación. Sí, por favor, me lava bien los vidrios. Y en eso entró Lunar al dormitorio y fue derechito donde estaban sus amigos. Salí, Lu, ¿no ves que estamos jugando? Pero sus patitas, rápidas como rayos, desparramaron todo. En un abrir y cerrar de ojos, habían atrapado el autito amarillo y lo tenían el gato había atrapado el autito amarillo y lo tenía apretado entre las garras como si fuera un ratoncito. Sería bueno tener un cuarto para cada uno, ¿no?, murmuró Agustín enojado. Y algún ratón para este gato, comentó Francisca mientras guardaba los autos desparramados. Sus papás siempre decían que la casa les estaba quedando apretada, que los niños están grandes y deberían tener un espacio independiente para cada uno. No como ahora, con aquel ropero plantado en el medio del dormitorio a modo de pared. Claro, como tenían un dormitorio solo, los niños tenían que dividirlo con ropero grande para uno para el lado y otro para otro, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso, para mudarse a una casa más grande, pasaban todo el día trabajando. Los dos trabajaban para poder conseguir un préstamo, trabajaban un montón de horas. El papá trabajaba desde la mañana tempranísimo hasta las 5 de la tarde. La mamá de tarde. Por eso Francisca y Agustín quedaban muchas horas solos. Una noche, después de cenar, el papá les había apagado la tele sin previo aviso. Antes de que empezaran a protestar, les explicó que quería hablar con ellos acerca de la casa. La mamá trajo una carpeta gris llena de papeles y comenzó a mostrarles. «Estos son los papeles del préstamo», dijo, dejándole ver unos que estaban todos escritos y llenos de sellos de colores. «¿Y estos otros qué son?», bromeó Agustín. «¿Mapas del tesoro?». «No, son los planos», explicó el papá. «¿Planos? ¿Qué es eso? Acérquense que les muestro. Un plano sirve para construir una casa o también para conocerla. Por eso, primero vamos a ver esta, que es la en la que están ustedes, que la que ustedes conocen», dijo, desplegando uno de los planos. «Este es el comedor donde estamos ahora. ¿Ven? Esta es la cocina. El dormitorio nuestro está aquí, este es el baño, y esto fino y largo es el corredor que termina en la puerta del fondo. ¿Ven? ¿Y esto que se ve aquí?», pregunta Agustín. «Es el altillo». «¿El altiqué?», se extrañó Francisca. «¿Vieron la escalerita? Esa que no queremos que suban», indicó la mamá. «Bueno, arriba está el altillo». «¿Y por qué no quieren que subamos?», preguntó Francisca. «Porque solo hay polvo, cosas viejas, telarañas», contestó el padre. «Además, las escaleras son peligrosas», agregó la mamá, pero enseguida se corrigió. «Bueno, eran peligrosas. Ahora ustedes están grandes. Pueden subir y conocerlo, ¿no?», preguntó mirando al papá. «Sí, claro», contestó el papá. El fin de semana, si quieren, se lo mostramos». «Bueno, entonces, dale, vamos a seguir con el plano», apuró Agustín. Pero Francisca quedó intrigadísima. Toda una vida en la casa pensó y se le había borrado aquel lugar. Claro, su mamá tenía la escalera llena de plantas. De pronto escuchó hablar a su hermano. «¿Y el ropero que lo divide a la mitad?», estaban hablando del cuarto de ellos. «En un plano no aparecen los muebles», explicó el papá. Y Agustín frunció la nariz. Claro, porque estaban viendo el plano de la casa nueva. Antes estaban mirando el plano de la casa donde viven ahora, ¿no? Y entonces, en el plano no aparecen los muebles», le dice el papá. Agustín frunció la nariz y dice: «La casa nueva», agregó la mamá, «queda en Sayago, cerca de lo de la abuela Marta». Casa Sayago, uno de los barrios de Montevideo, que cuenta también con una estación de ferrocarril donde pasa la vía. Precioso barrio. «¡Qué bueno!», dijeron a la vez y empezaron a buscar en el plano. Y además que la ventaja era que quedaba cerca de lo de la casa de la abuela Marta, ¿no? Empiezan a mirar el plano y dicen: «Perdón, ¿dónde se entra? ¿Cuál es mi cuarto? ¿Y el mío? ¿Y dónde está la cocina? ¿Tiene fondo? ¿Tiene jardín?». Largo rato acribillaron a preguntas a sus papás hasta que Francisco hizo una muy importante pregunta. «¿Cuándo nos mudamos?». «Si todo va bien y nos sale el préstamo para la primavera». Y aquí termina el tercer capítulo. Como ven, son capítulos cortos. Tienen, ¿cómo es? Bueno, el otro es un poquito más largo y vamos a seguir en ella. Como tuvimos que leer una parte de nuevamente que quedó omitida por una falla técnica en la radio, tuvimos que leer del capítulo anterior. Pero de cualquier manera, digo, nos vamos entrando ya en cómo están viviendo ellos, cuáles son los lugares, cuáles son sus intenciones y cuáles son los sacrificios de los padres que, por darse una mejor comodidad y buscar una casa nueva, tienen que trabajar mucho, mucho, mucho para conseguir un préstamo de dinero que les dé el banco, ¿no? O que les dé alguna institución para comprarse la casa. O sea que gente linda de la escuela, de la radio, de esa preciosa radio, esa radio que anima, mucha música, mucha intervención de gente. Hoy estuvo fantástico, ayer, perdón, digo, estuvo fantástica la intervención que hizo este muchacho con Tomás, que hablaron de cantidad de cosas, que estuvo muy entretenido, y me gusta que la radio siga así. Entonces, chicos, será hasta mañana miércoles, y seguiremos entonces con los demás capítulos. Muchas gracias, abrazos a todos. Esa historia te ennoblece, hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Mire, pasaron por tus aulas aroma lápiz, papel grepe, goma de pan y cuaderno. De songo, pizza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises putamanguenses. ¡Eso es! Pero con dignas pretensiones. Pero de tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste. Esa historia te ennoblece, hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Y para ti también un gran abrazo, dale. Chao. Buenas tardes, señor director. ¿Cómo está usted? Un saludo para usted, para la audiencia de su aldea educativa, la 230. Un abrazo para Tomás, para toda tu familia, para mi amiga y para todos los alumnos de la escuela que están en sintonía de la radio, este medio de comunicación que usted ha traído con buen tino a unirnos a nosotros. ¿Qué hago? A unirnos a nosotros, los que estamos, a veces no participamos, escuchamos solamente, porque entiendo que es una radio de la escuela, y bueno, para dar alguna participación breve en estos momentos. Como acabo de salir de la escuela, hacer un relevamiento de las ceibalistas por donde las autoridades de UTU, para los chiquilines que no la tenían, y creo que este medio es muy importante para divulgarlo a las mamás y a los papás, de que tengan alumnos en la UTU, que se hizo ese relevamiento y que no tuvimos respuesta. Enviamos como que no habíamos tenido respuesta, pero de todas maneras ya lo enviamos, pero podemos adjuntarle alguna otra que falte hasta el día de mañana, porque hoy había consejo. Entonces están haciendo un relevamiento de Ceibal, y a ver si las que están rotas, las que no se fue, las que no volvieron, las que se las robaron. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y nos esperemos que pronto nos veamos. Bueno, y para ti también un gran abrazo, dale, chao, chao. Pero con dignas pretensiones. Pero de tu corazón, moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita, no. los 30. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas, qué bonito, se reafirma nuestra vida. La 230. Sí, señor. La 230. Esa es mi escuela. La 230. ¿Cómo te quiero? Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. A propósito de lo que canta Antonito sobre la alegría de la siembra, ha ido modificándose. Ya nadie piensa hoy en enterrar un arado y dar vuelta a la tierra, espanzurrarla para arriba. Se habla nada más que de cincel y a veces siembra directa, porque cuando espanzurramos la tierra, la estamos exponiendo y estamos haciendo perder a veces lo mejor que tiene la tierra, que es el humo, se la lleva el viento, se la lleva el agua. Todas esas cosas han ido cambiando, como ha ido cambiando la forma de cosechar. Alguna vez fue a mano, después vinieron los que cortaban y traían a una máquina que trillaba fija en un lugar, y después empezaron a venir las cosechadoras. Aún así, con las cosechadoras, las cosechas iban a bolsas de arpillera que andaban en los 60, los 70 kilos. Y había los trabadores de las estibas, porque la estiba no era apilar bolsas a tontas y a locas, sino que tenía que tener una traba especial. Iba formándose la forma de pirámide en el patio de la casa del chacarero. Y después venían con las chatas, y después vinieron los camiones a buscar la producción. No era a granel, era en bolsa. Y había uno que había hecho su cosecha y andaba necesitando plata, y fue al acopiador del pueblo. Y era en la zona o entrerriana o la zona uruguaya, que es zonas con cuchilla, ¿no? Y va al acopiador y dice: yo necesitaría, hermano, dice, que vayan a buscarme la bolsa. Una, porque yo le tengo miedo al tiempo y no quiero que se moje, y las lonas para tapar son pocas. Y además necesito unos pesos. Pero hasta la semana que viene no vamos a poder ir. Pero, y yo necesito unos pesos. Y bueno, arréglese como para venir con unas bolsas, y por lo menos que se sepa que ya cosechó, y le vamos a tirar unos pesos como para pucherear hasta la semana que viene. Y él tenía una forchela, que era una la fora hecha chatita. Y le dijo a uno: y bueno, vamos a llevar las que podamos. Cargaron, no sé si 14, 15, 20 bolsas, las que entraban. Pero se achataba la chatita. Vamos a llevar más cantidad para que me den más plata. Y le dice a uno: ¿Vos no sabés manejar? No, dice, yo no sé manejar. Bueno, vos vas a venir al lado mío. Dice: hay dos lomadas. Una creo que la voy a pasar, pero hay otra cuchilla. Hay la otra cuchilla, es muy brava. Si vos ves que no llego, hay una palanca ahí, que es la palanca del freno. Si vos ves que me voy a revolear para atrás, no me dejé que me revolee para atrás. Prendete la palanca, porque yo voy a ir muy preocupado con el volante y con la palanca de cambio y con el embrague. Así que si vos ves que yo no llego, pero ni me pregunté, prendete la palanca y tirá para atrás, porque no me dejé revolear para atrás, porque se nos va a enredar el paisaje, no es lo mismo para atrás que para adelante. Y al otro día salieron con la chatita cargada, atada con una, con unas lonjas, y venía ta, ta, ta, ta, ta. Ahí viene la primera cuchilla, pero esa creo que le voy a pasar. Ahí está, ¿ves? Y bueno, y le pega la acelerada en la bajada, para aprovechar el repecho, ya venir embalado. Ahí viene la brava, estate atento, hermano, estate atento. Y vos sabés que y llega al filo allá arriba, apenas. ¡Ah, forchela, viejo! Y se portó, y le dice el otro: y eso que le mandé palanca de entrada nomás.

a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganza, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal. Esperemos se esté escuchando ahora de forma correcta. Hoy lo que modificamos antes de la transmisión fue el volumen del micrófono, a ver si salía un poquito más alto, más emparejado con la música. Ustedes me dirán ahora cómo está saliendo. El saludo para Berenice, nuestra maestra estrella del turno matutino de segundo A, que está escuchando. Y que nos mandara unas colaboraciones para el programa. Ahora en un ratito las vamos a emitir. Decíamos hoy que el grupo de WhatsApp de la radio tuvo mucha actividad toda la mañana hasta entrado el programa, con básicamente muchas participaciones remarcando la importancia que es reconstruir un poco la historia gráfica del barrio con fotos, la historia oral con cuentos y anécdotas, y que probablemente sea el periódico La Voz, que tiene la FM del Carmen en su página web, el que pueda ir recopilando y democratizando para todos nosotros esos materiales que van llegando al WhatsApp de la radio y a otros sitios. Así que todo el que tenga fotos del barrio de cualquier época, de las escuelas, de los lugares de esparcimiento que había en el barrio, de la construcción de cada uno de los lugares de nuestra aldea, bueno, que la vayan arrimando ahí por el local de la FM del Carmen, o que directamente lo suban por el WhatsApp de la radio, que de ahí Eduardo Briganti toma esos aportes y los va organizando en el periódico La Voz. Periódico La Voz, que podés ir hojeando digitalmente en www.fmdelcarmen.com. Así que con este pedido de empezar a hacer la recopilación de lo que es nuestra identidad barrial, te dejamos un ratito con un tema musical que va para la maestra Berenice, que sabemos que le gusta mucho Fito Páez, un tema de su primera época. Y bueno, díganos si ahora sí está saliendo bien y no se entrecorta. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Manchando la pared. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Guille, ¿sabés quién está escuchando? ¿Quién? ¡Tu maestra Berenice! Pues le mando un saludito. ¡Qué bien! ¿Qué estará haciendo? Pues estaba enferma. ¿Qué te imaginas que pueda estar haciendo la maestra ahora con esta tarde así de lluvia? ¿Descansando? ¿Descansando puede ser? ¿Qué más? Escuchando la radio. ¡Escuchando la radio! Mirá, vamos a escucharla a ella. Hola a todos de la 230, a los niños, a las niñas y a toda la familia. Les quiero mandar un beso grande, tanto tiempo sin vernos, pero bueno, por lo menos nos escuchamos. Les voy a proponer dos adivinanzas. La primera es la más fácil y la segunda es un poquito más difícil. Las respuestas van a ir después. Empiezo por una. Tiene dos patitas y no tiene pies, plumas de colores y pico también. Cuando tiene hambre, dice pío. Cuando tiene frío, se mete en el nido. ¿Quién es? Ay, ¿quién será? Yo capaz que lo adivino, pero me voy a callar para que todo el mundo piense. ¿Vos, Guillermina? ¿Un pajarito? ¿Un pajarito? ¿Qué más puede ser? ¡Un águila! Mira, vamos a escuchar la segunda adivinanza. ¿Qué te parece? Buena idea. Bueno, ahora va la otra adivinanza, que es más acertijo que adivinanza. A ver. Ahí va. ¿Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos y que todos son loros menos dos? Ay, ¿se las repito por las dudas? Está complicada. ¿Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos menos dos y que todos son loros menos dos? ¿Cuántos animales son? Está complicado, ¿eh? 2 + 2 + 2 son 6, papá. ¿6? ¿Cómo? Si le sacas 2 + 2 + 2. 2, 2 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vamos a ver. Después vamos a tener las respuestas. Espero que se haya escuchado bien. ¿Qué voz de locutora de FM tiene esa maestra, Berenice? No te quejes, papá. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Buenas tardes a toda la comunidad de la Aldea Educativa 230, ¿cómo están? Acá estamos en casa escuchando la radio. Ayer también estuve escuchando el programa de Federico Maritán, nuestro compañero comunitario de la Escuela 119, el cual habló y nos contó un poquito sobre la historia de Mario Benedetti. Entonces, aprovechando esa participación, me gustaría leerles uno de los textos que a mí al menos me encantan de este gran escritor Mario Benedetti. Dice así: me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos sensatos, dejando las soluciones en mano de nuestro Padre Dios. Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con un buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos los llamo mis amigos.

cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con solo tirador, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con solo tirador, con cinco medias hicimos la pelota y aquella misma tarde perdimos por un gol. Dice mi abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos que vienen desde el sol, y bailotean bendito al barrilete, son flores de este cielo, caña y papel color. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con un solo. Guille, ¿cómo estás? Hola Guille, y a todos los niños de segundo A, que los extraño muchísimo, por supuesto. Te cuento que la primera está muy bien, es el pajarito, era más fácil esa, pero la segunda no dice que tengo dos perros, dos gatos y dos loros. No dice eso, dice que todos son perros menos dos. Está complicada, se las dejo pensando, sigan pensando, vamos. Para poder cantar, bolita linda, ojitos cristalinos, te juro no te entrego, ni aunque gane el marrón. No siente leche, me cortaste bonita, la soba de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con solo tirador. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito, con solo tirador. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230. Entonces, ¿cuál es? No entiendo nada de la nada. Si no es esa, tengo que... A ver... La adivino mañana, o si no, la adivino hoy. Do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai. Vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda. Mañana vamos a estar con la habitual columna de Fe Maritán. Hoy, debido a los cortes que hemos tenido y que hay mucha audiencia que se ha retirado, le dijimos a Fede de dejar para mañana, así que el saludo para Iguá, que sabemos que nos están escuchando desde allá, desde la puntita del departamento de Maldonado, casi La Valleja. Abrazo para toda esa gente linda de Iguá, y con el Fede nos encontramos mañana. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai descendo, vai descendo, vai. E vai descendo. descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai voltando, vai. Muamba de primeira, olha aí quem vai. E vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. E vai correndo, vai. O rapa tá chegando, olha isso, Jô. Agora só as mulheres. E vai rodando a bolsinha. E vai tirando a calcinha, vai, vai. E vai virando a bundinha, vai, vai. E vai ganhando uma graninha. E vai vendendo o corpinho, vai, vai. E vai ganhando leitinho, vai, vai. É o leitinho das crianças, vai, vai. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando, e vai roubando, e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça, é a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no tamborão. E vai contando a sua história lá pro delegado. E cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando o sol nascer quadrado. E vai dançando nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado. Les voy a mandar la respuesta. Miren qué fácil que era. Se marearon porque decía todos. Pero es un perro, un gato y un loro. Claro, son tres animales. Si tengo un perro, son todos perros menos dos, el gato y el loro. Son todos loros menos dos, el gato y el perro. Y son todos gatos menos dos, el loro y el perro. ¡Esta esta maestra! Los mareé porque dije todos. Pero todos era uno de cada uno. Los mareó la maestra. Tres animales eran. Un beso a todos, a todas las 2:30, gente. Hasta mañana. ¿Qué decís, Guille, de esto? Que está un poco tramposa, nos hizo una trampa. ¿Qué para trampa? Todos. Esta maestra Berenice es medio. ¡Ay! Media loquilla es. Un poquito nada más. Bueno, ahora los vamos a dejar con algunos temas de esta gente linda de los del Yerbal. Libro que llevas al hombro, toda la historia oriental, con tu fe

se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de gente. Muito obrigado, muito obrigado.